Nueva York, el guaguanco en Nueva York. Tiene su cuna, hermano, porque aquí todos gozamos con este ritmo cubano. Guaguanco en Nueva York, el guaguanco en Nueva York. Tiene su cuna, hermano, porque aquí todos gozamos con este ritmo cubano. Es un rico, rico guaguancó, no es un son ni una guaracha, por eso yo vacilo aquí, este rico, rico guaguancó. Mi guaguancó llegó, con un swing, con un swing, un swing, un swing, un swing, un swing, que yo traigo aquí en el bolsillo. Mi guaguancó llegó, con canelita y el Mickey. Mi guaguancó viene arrollando. Con canelita y mi guaguancó llegó.